el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Al cruce. Buen mediodía, 12:30 casi acá en la vecindad. Saludo Marcelo, si estás escuchando, toca la bocina si pasás por la puerta o estarás en tu casa ahí con la familia disfrutando de un sábado de sol. Estamos casi plantel completo, está Marian en las redes sociales, está Elema Ransri, no sé qué hace, él es el único operador que se tiene que parar para apretar algunas teclas, es por la altura, porque esto va con cariño, pero el único que tiene que parar para mover las teclas es que es una consola muy grande que tenemos acá en la vecindad y no llegás si no te parás. Gracias, Emma, por estar ahí, la superproducción de siempre. Hoy hay cruces, hay efemérides, hay ¿qué más hay? Ah, factura, lo más importante, que trajo factura. Qué rico. Ah, habilita por favor el micrófono, que saludamos a los muchachos. Estás ahí el señor Lucas, ¿cómo le va? Deje eso de ahí, ahí va, ¿cómo le va? Ahí está, estaba sacando el micrófono. Hola Mati, hola equipo, ¿cómo están? Buen mediodía para todos, otro sábado. ¿Salió el sol? Sí, al fin, ¿no? Después de tanta lluvia. Un adelanto de lo que trajiste hoy, ¿querés contarnos? Sí, traje sobre los tres ATPs que se están jugando ahora, ya están por terminar. Uno es el ATP 500 de Washington, que sería el más importante de esos tres que están jugándose, el cual ahí pasó el potro. En Los Cabos, México, también se está jugando otro. Y el 250 de Kitzbühel, en Austria. Después quiero adelantar un poquito sobre el ATP 500 de Montreal, que va a haber algo importante, que después lo voy a decir. Tengo el calendario completo del año de Roger Federer, cómo lo va a terminar, qué torneos confirmó que va a estar. Tengo también una noticia con respecto a la Fórmula 1, una escudería histórica que al parecer creo que va a volver el año que viene. Bueno, se está corriendo el turismo carretera y el MotoGP, que justamente el turismo carretera cumple hoy 80 años. Lo están celebrando acá en... Claro, los 1000 kilómetros. Ahí me estaba corrigiendo Emma. Y después traje una pequeña biografía sobre Ángel Nieto, que muchos no lo recuerdan, pero fue un gran motociclista español que falleció hace pocos días. Y traje una biografía sobre él, sobre quién era y cuántos títulos ganó y qué le pasó. Bien, muy interesante. Gracias, Luke Dicea. Ahí va a estar entonces un poco completándonos turismo carretera, algo de y bastante de tenis y un poco de este corredor italiano de... No, español. Ah, español. El italiano es el otro, el que gana, del que hablábamos la otra vez. El italiano sería... Valentino Rossi, ¿no? Ese no. Mario, le vamos a poner un bip a Marian y yo cada vez que vaya a tirar un dato que ya apriete el bip. Así no sale. No, piense antes de decirlo. No, pensarlo eso va a ser imposible. ¿Cómo le va, Facundo? Todo bien, Mati, acá andamos. ¿Ustedes cómo? Bien, ¿cómo muy llevan? Bien, muy bien. Un lujo la nota de la semana pasada. ¿Usted dónde andaba? ¿Dónde era que andaba? Andaba ahí en Australia, no me acuerdo. Estábamos en de viaje, de Asia, viaje. Sí, en Asia. Sí, vamos a decir. Ah, ¿cómo estuvo el viaje de vuelta de Kuala Lumpur? Estuvo bien, al final fue en submarino la vuelta, así que pudimos estar en tiempo y forma para estar aquí el día sábado. Hoy traemos información además de el básquetbol, que es lo que acerco habitualmente. Mañana comienza el AmeriCup, que femenino que estuvimos promocionando todo este mes. Sí. Y bueno, Argentina va a debutar mañana en este torneo en el Estadio de Oro. Vamos a estar comentando cómo está la previa, cómo fue el último amistoso antes de este inicio de torneo. Y va a contar con transmisión de Deporte B. Se cerró a último momento. Ahí nos soplaron la idea, ¿viste? La transmisión televisiva. Así que se va a poder observar a través del streaming y desde, obviamente, la señal televisiva. Lo que va a ser el América Femenino, que se disputa del 6 al 13 de agosto en Obras. Vamos a estar actualizando también un poquito cómo viene la preparación de la selección masculina, que hablamos el martes pasado. Y tenemos la nota del día de la fecha con el entrenador de la selección argentina de voleibol, el señor Julio Velasco. Doble entrenador de selección me está metiendo. Y sí, intentamos mantenernos ahí a nivel. Vamos a ver si lo podemos agarrar a Santander mañana en el debut de Argentina para que nos cuente un poquito las sensaciones de romper el hielo. Pero sí, tuvimos la oportunidad, justo se da la casualidad que ambas selecciones se están preparando para torneos importantes. Y bueno, aprovechamos para poder charlar con ellos y que nos cuenten un poquito cómo es la preparación. Y por suerte con Julio pudimos charlar un poco más en profundidad de su proceso y bueno, de ciertos aspectos más allá de la competencia misma, que siempre es interesante saber. ¿Sabe que existe el cruce? Usted le dijo hola, el cruce. Le dijimos, sí, es para el cruce, pero bueno. Ahí que lo haya registrado. Que le vaya quedando en el inconsciente. Exactamente, sí. Así que con eso vamos a estar en la jornada de hoy, señor Matías. Muy bien. Y el cable a tierra, además de poder disfrutar otras artes que hay en la ciudad babilónica. ¿Cómo le va? El vikingo que está volviendo. Está volviendo de a poco. Sí, vuelve el vikingo. Vos sabés que hoy me miré al espejo y dije, está volviendo. Está. Sí. Pasa que me crece muy lenta la barba. Fue una pésima decisión afeitarme. Ahora lo puedes decir. Ahora justo lo dice. No hay nada peor que vikingo sin barba se va a arrepentir. Ese impulso que te llevó a arrepentirte. Sí, ese arranque de furia, decía, algo me tengo que hacer. Bueno. ¿Hace mucho que tenés el pelo largo? 2 años. Bueno. No, en realidad hace 2 años que me está creciendo. Bueno, cuando te lo cortes vas a sentir la misma sensación. Sí, ¿no? Y pues llega un momento que... Sí. Molesta. Para hacer estas actividades, vamos a decirlo, físicas, molesta. No sé si le pasa a usted. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo hacían antes? No sé. Se ataban el pelo. ¿Qué sé yo? Molesta mucho, loco. Y no, habría que preguntar. Bueno, para hoy hoy vamos a estar charlando con un director, dramaturgo de la escena porteña, un tipo premiado, el segundo premio de la nueva dramaturgia, el premio Rosemacher. Se llama Facundo Silvelberg, es el dramaturgo y director de la obra El Príncipe de las Pampas. Sí. Esta obra yo creo que se las adelanté el martes pasado, y si estás ahí, si nos escuchaste, más ya vas a estar un poquito sabido de lo que se trata, y vamos a meternos dentro del mundo de esta obra, de esos personajes divertidos, de una gran comicidad y de algo muy cercano a nosotros, que tiene que ver con la clase trabajadora, con las clases pudientes de venidas a menos, y la lucha de poderes. Y vamos a estar charlando menos, que nos presentes un mundo de una gran comicidad y muy recomendable. Difícil hacer humor, ¿no? ¿Está planteado como humor o termina siendo cómico por cómo está planteado actualmente? ¿O está de bases? Bueno, eso tal vez le vamos a hablar a él, que es el dramaturgo. Claro, mi hipótesis es que lo que tiene es... las situaciones son hilarantes. Y también hay algo en el registro de actuación que ayuda mucho a que no... A que ciertas cosas que en lo cotidiano pueden parecer como molestas o agresivas, viste, en el plano de la comedia, de lo cómico, puede aceptarse casi de una lectura, o te reís para decir, bueno, me río para no llorar. Claro. Pero sí, es una obra que te va transitando por ese mundo y te va haciendo recorrer un gran campo de emociones que va desde la risa hasta la sensibilidad ideológica. ¿Qué pasó? ¿Cómo le va con su obra? Que habíamos dicho acá de Sancucho que íbamos a ir en manada. Sí, bueno, pero no sé qué está pasando porque todavía no lo vi en las graditas. Mirá, la obra está muy bien. Sábados también. Venimos agotando todas las funciones, así que no te bueno. duermas. Ah, muy bien, muy bien. Este sábado también está lleno. Así que si quieren venir a las dignidades, que estamos los sábados en Venezuela 2537 a las 8 o a las 10 de la noche. Reserven ya porque se van a quedar sin entrada. Y sí. A las 18. A las 20 y a las 22. Ah, bien, doblete. Doblete. 8 de la noche y 10 de la noche. Era a las 8 y a las 10, no, 18. Claro. Ya me despierto, Bueno, un par de amigos escuchando, así que le mandamos saludos a los amigos, amigas ahí que andan del otro lado. Saqué una trabita a subirle un poquito, subile. Le saqué una trabita a la mesa, así que ahora cada vez que toquen va a ser un ruido. Bueno. En algún momento la voy a poner de vuelta. Entonces ese tac tac que se escucha, ese. Este. Sí, sí. Es la mesa. Claro. Ya la vamos a arreglar. No, y bueno, y a los que están del otro lado y que tengan pelo largo, que nos vayan contando cómo hacían. Ahora, puede ser la consigna del día. ¿Cómo haces deportes con ese pelo tan largo? Claro. ¿Te parece? Actividad física, cualquiera. Actividad física, todos sabemos de lo que estamos hablando. Sábado número 40, este programa, dicen así. Vamos a escuchar Giros, tema número 1, señor Fito Páez, la musicalización a cargo de él, Emma. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. Un tango oxidado. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al cruce. Vamos a hacer una nueva versión de un tema nuevo, más nuevo aún, del último disco en realidad, Ángel Eléctrico. Aquí estamos, 12 y 46, sí, es verdad, estoy rompiendo todo, acá me dice Marce, voy a hablar mirando el monitor y no escuchándome. A todos le queremos decir que se abrió la consigna, estamos en Instagram, Al Cruce, estamos en Twitter como Al Cruce Radio. Ah, bien, gracias, menos mal que está Marian, en Instagram estamos como La Vecindad Radio, La Vecindad Radio. Hemos aglutinado a todos los programas ahí en Instagram. Si no, lo absorbemos como Donald Trump. La Vecindad Radio en Instagram y en Twitter y en Facebook. Al Cruce Radio. Al Cruce Radio. No era tan difícil. Además hay un WhatsApp. Ah, está allá derecho, claro. Es que cambiamos todo el estudio de lugar. Y los papelitos. Acabo de encontrar la traba de la mesa por la que se mueve. La acabo de encontrar. Por favor, esa tecnología, no me la pierdan. Que me traba la mesa. Bueno, WhatsApp 1168-133732. El WhatsApp es 1168-133732. El que está en la casa escuchando, la que está en el colectivo, me dijo recién también ahí escuchando. Bueno, todos pueden mandar una foto. Un día hermoso. Parece plena primavera. Así que cuando termine Al Cruce pueden salir al sol a dar una vuelta. Esta música de fondo que estamos escuchando es para hablar de... ¿De qué vamos a hablar, Luke? Bueno, me pensé que ibas a presentar de otra manera. Sí, tiene razón. Te estaba esperando a que terminara. Le quería dar un poco de intriga porque todo del tenis o los tres ATP que se están jugando ahora. De tenis, exactamente. Muy bien. Bueno, primero, en Kitzbühel ya hay un campeón. Hablamos del alemán Felix Horst Schreiber. Le ganó al portugués Joao Sousa. Bueno, y es el dueño de Austria. ¿A quién le ganó? A João Sousa, el portugués. ¿No será Sousa? Sousa. Ah, está. Joao. ¿Qué dije? No, entendí. João Sousa, dije. Perfecto, perfecto. Pero metele tonada en portugués. Claro, mandaste un... João Sousa. Espectacular. Mira que nos vamos a transmitir ahora el mundial que viene de tortugas. Es en Brasil. Bueno, en dobles sí, mira, en dobles tenés a el uruguayo Pablo Cuevas. Saludos a los charrúas hermanos que nos escuchan en Boomerang. Increíble. Y Guillermo Durán, el argentino, son campeones del dobles ahí en Kingsbuhel, como se diga. Ahora pasamos a Washington, que es el más importante de los tres, el ATP 500. Las semifinales son el sudafricano Kevin Anderson contra Jack Sock. Y el pibe, Alexander Zverev contra Kei Nishikori. Que Kei Nishikori vino de eliminar a Del Potro. Que la verdad, Del Potro, no, nada que decir, ¿viste? Necesita un entrenador urgente, es el tema. Ah, bueno, o sea, hay algo que decir. Hay para cuestionar desde el poema. ¿Quién es el entrenador? Acabamos de hablar la semana pasada con el entrenador, lo prendimos fuego. No, la que hablamos era la psicóloga de los deportistas. Claro. Pero no, Del Potro no tiene entrenador, necesita uno. Bueno, y en Los Cabos, México, está Tomás Berdych. Acaba de ser derrotado ante Kokkinakis, el australiano sensación. Y Sam Querrey acaba de derrotar al bosnio Damir Sumhur. Así que la final será mañana entre las 9 o 10 de la noche, porque es en México, es a la noche. Hora Argentina. Quiero anticipar algo también de lo que va a pasar a comienzos de agosto. Se va a venir. O sea, ahora. Claro, el primer lunes de agosto, o sea, ahora. El ATP 500 de Montreal. Que tiene importante que van a estar Nadal y Federer juntos. Qué lindo Montreal. ¿Usted no se imagina yéndose a Montreal a ver un partido de tenis? Oh, sería hermoso. Y la final se más asume. Más una final, claro. Sí, sí. Bueno, si hablamos de una final Nadal-Federer, mejor. Bueno, Nadal y Federer son uno de los dos confirmados a este torneo en Canadá. Bueno, las bajas importantes de Murray, Djokovic y Wawrinka, que es una nueva baja, que hasta el 2018 no va a participar. Ya lo confirmó a través de Facebook, de su Facebook. ¿Facebook? ¿Tiene Wawrinka? Se quedó en el tiempo, ¿no tiene Instagram, Twitter, algo más sí, moderno? Sí, tiene Twitter, pero bueno, lo publicó en Facebook. Lo publicó en Facebook. En todos los medios, pero perfecto. Facebook más se fue. ¿Usted lo sigue en Facebook? Sí, lo sigo en Facebook. ¿Y te llegó la noticia que te dice, Wawrinka no va a jugar? ¿Te dice así? ¿O él pone, no voy a jugar? La noticia, más que nada, en los medios publican, de Wawrinka publicó vía Facebook que no va a estar en el 2018, no va a jugar más hasta el 2018. Se comunican así ahora también, ¿no? Los deportistas son como los... Claro, para confirmar que no va a estar. Federer hizo lo mismo cuando confirmó su baja en el Roland Garros. Ahí él sí usa Twitter. Por Twitter publicó que no iba a participar. Y bueno, lo que tiene importante esto, que tras las bajas de Murray, Djokovic y Wawrinka, Nadal va a participar. Y una cosa, si Nadal llega por lo menos a una semifinal del Montreal, automáticamente Rafa va a volver a ser el nuevo número uno. ¿Hace cuánto que no, que dejó ese...? Y bastante tiempo. Así que puede ser su oportunidad en Montreal de volver a pisar, volver a ser el rey, volver a, sí, bueno, a pisar la cima. Otra vez, ¿no? Claro. Otra vez Federer, Nadal, el binomio que domina el tenis mundial. Claro. También. La remake. Dos argentinos van a estar. Uno es Delpo, que va a empezar en Montreal contra John Isner. Y bueno, Delpo está en la llave de tercera ronda contra Nadal. O sea, si en la tercera ronda se puede cruzar contra Rafa. Y Peke Schwartzman, que va a cruzarse contra el ganador de uno de los que están en la quali, en la qualification. Bueno, volviendo a Rafa, el futuro número uno, si puede ser. Tiene fe, primero. Yo le tengo fe a Rafa. Se le pidió un entrenador para Del Potro y ahora. Yo le tengo fe a Nadal, yo creo que. Porque además, varios tiempos sin regalar ningún set. Bueno, más allá de lo que pasó contra Gilles Müller, que ahí sí fue un partidazo. pero tuvo varios tiempos sin sin otorgar sets. Bueno, y Rafa se va a cruzar contra el croata Koric, que él es más doblista que singles, pero bueno, o un ganador de la quali. Y Roger se podría cruzar contra los dos canadienses, o Pospisil o Polanski, dos locales, el ganador de ellos. También tengo el calendario confirmadísimo, el calendario de Roger hasta el final de la temporada. Confirmó estar en Montreal, va a estar también en Cincinnati, sí, en el US Open 3. Se va a Shanghai. Después ahí a Shanghai que te dan un... Después se va a su casa, a Basilea. Ajá. Y después va a jugar el final, el ATP Final en Londres. Son 7 super torneos de acá a fin de año. Claro, a fin de año. Y quedan 6 meses. ¿Cómo va a ser ese muchacho? Veremos. No quiero decir nada, veremos. Yo tengo una pregunta. ¿Quién es el que se rompió esta semana? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es? Babrinka. Ah, ¿Babrinka se rompió? Claro. Sí, Babrinka. Lo dije recién. Las bajas de Babrinka. Bueno, Djokovic ya lo había dicho en el programa anterior, en la discusión anterior. Murray también tiene una molestia en la rodilla y confirmó que tampoco va a jugar en Montreal. Va a descansar. Y Babrinka ya confirmó que no va a jugar más en todo el año, al igual que Nole. Y si tenés que levantar una apuesta, ¿quién va a ser lesionado siguiente? No quiere ser así. Escuche, ¿y se sabe cuántos puntos entrega, por ejemplo, el torneo de Montreal? 1000, porque es su Master 1000. Ah, su Master. Por eso usted dice que si gana, aunque salga segundo. Claro, si Roger gana, va a ser segundo. Y si Nadal gana, va a ser primero. Va a ser número uno. Porque te da 1000 puntos. Claro, 1000 puntos te da si ganás. Porque es un Master 1000 ese. Excelente. Voy entendiendo lo de los Master 1000 y Master 500. Ya claro. Lo voy a dos, tres sábados más. Si querés, te hago un cuadrito de los puntitos. 250, 500, 1000 y 2000 serían los Grand Slam. Estaría bárbaro. Va a entregar algún informe para la vecindadradio.com, la edición digital, esta semana. Sí, la semana. Pueden escuchar tanto, en realidad leerlo a Lucas Onsari, iba a decir, perdón. Lucas Onsari, por lado Facu. Facu es el que va a hablar de la Americab y yo hablar de... la última que publicó fue lo de Leo Mayer, sí. Leo Mayer ahí por Lucas, sí. y también lo pueden leer a Facundo Onsari. Muchísimas gracias, amigo. No, de nada. Excelente, como siempre. Vamos a escuchar a Soda Stereo. ¿Le parece? Muchas gracias. cables. Estoy al filo de la resignación. Debe ser el hábito de esperar que algo quiebre el unísono. Com. La vecindad radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. A mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. A mí yo no lo eché a él. Al contrario, que le pregunten a la Molina a ver si este tiene cara, este Torresani. Que no existe. A Torresani. Seguro le llaman a 4310 séptimo piso. Una de la tarde, esto es una joda, Manuel. Una de la tarde. 23, Maika. ¿Se fue a ver esos shows? El de boxeo, Claro. Buffer, ¿cómo es? Are you ready to rumble? Pero de basketball. Claro. Are you ready to box? Acá el amigo Raúl lo quiere mandar un saludito, si puede ser antes, no lo quiero interrumpir, Matías, pero... Por favor. Muchas gracias por este paréntesis, hermano, pasa que tenemos acá a Celes y a Gaby que nos están escuchando desde la casa, comiendo unas tostadas, y se están disfrutando de este hermoso programa. Le mandan un saludo a la mesa y que nos van a mandar tostadas, no saben lo buenas que son, Bueno, ya tenemos chipá, tostada, en cualquier momento abrimos una panadería. No, gracias, nos viene bárbaro. A todos aquellos, aquellas que estén escuchando, les tiro un tip. Si de repente nos empezamos a repetir, hay que refrescar la página, porque son esas cosas de internet que si se cae queda, te engancha otra vez el servidor a donde te nos encontramos la primera vez. Entonces vas a empezar a escuchar desde la primera vez que te conectaste. Hay que poner F5 nada más o refresh. Son esas cosas de la internet. Cuando hoy estoy así con pausas, Hoy estoy con pausas. Estás tildado, Mati. Sí, no, parece que voy a decir algo interesante. Tienes que replicar vos también. Parece que voy a decir algo interesante, pero en realidad no. Ese es el tema. Le vamos a poner un micrófono al operador. Ya está casi decidido, porque está cada vez más charlatán, me gusta. Está muy hablador. Sí, está bien charlatán. Y después otra problemática con la internet que tenemos es que el archivo donde subimos todos los programas de la vecindadradio.com, el archivo en general, la página no estaría funcionando. Así que, bueno, próximamente novedades. No sé si era el caño de las toninas, ¿no? El caño ese que parece que se rompió de las toninas. Claro. O qué. Pero bueno, Facu, vamos a charlar un poquito. En realidad nos vas a contar un poco de lo que venimos anticipando y nos venís contando que tiene que ver con el básquetbol femenino. Así es, mañana en el Estadio de Obras Sanitarias, allí en el barrio de Núñez, en la Avenida del Libertador, comienza este AmeriCup, la Copa de las Américas de básquetbol femenino. Las gigantes, como se la conoce a la selección argentina, van a estar buscando el lugar en el Mundial de España del año que viene, una de las tres plazas que entrega este torneo. En el debut, la selección argentina va a enfrentar a Islas Vírgenes, va a ser mañana en el último partido de la jornada, a las 9 y 5 de la noche. Perdón. Dígame. Pregunta. Sí. El nivel competitivo de Islas Vírgenes, ¿es muy preparatorio el partido o hay un nivel de exigencia? Porque uno a veces es una pregunta también, ¿qué conviene hacer un partido tranca, exigirte al máximo antes de un torneo? Mirá, en la preparación, el último partido ayer, hizo su último partido de entrenamiento, por decirlo, último partido amistoso frente a Canadá, Argentina, que Canadá es el máximo candidato a quedarse con el torneo. Difícilmente alguien le pueda pelear el primer puesto. Tal vez Brasil. Pero bueno, Argentina se preparó a tope para buscar uno de esos tres lugares que le dan la clasificación directa al Mundial de España. Islas Vírgenes es un equipo que no va a estar entre los candidatos, no tiene demasiadas expectativas de clasificar, pero un equipo joven, atlético, que le puede llegar a traer alguna complicación a Argentina si no está concentrado al máximo desde el primer minuto y se lo toma como un partido definitorio, como todos los de este torneo. El partido de Argentina es a las 21 horas, 9 y 5 de la noche es el horario del comienzo, por cuestiones de que la señal de Deporte B va a estar transmitiendo en el momento de inicio del partido el match de los Leones en la Copa Panamericana de hockey que están disputando en Estados Unidos. Va a ir en diferido el partido, ¿sí? Después de las 10 se va a poder vivir el encuentro, el primer encuentro de Argentina en la AmeriCup, pero a partir del lunes ya se van a ver en vivo y en directo todos los partidos de Argentina. Completan la primera fecha en primer turno a las 13:30, Brasil contra Venezuela, después va a jugar Puerto Rico, México y Cuba contra Canadá. Esos son los partidos del domingo para los que se quieran acercar al Club de Obras Sanitarias. Va a ser un lindo espectáculo, pueden vivir los cuatro partidos de muy buen nivel de este AmeriCup. Argentina llega con algunas novedades para el inicio, en realidad novedades negativas, con dos jugadoras que están con algunas lesiones, con algunos problemillas. La más grave es Agostina Burani, que bueno, tiene una ciatalgia aguda, justamente es un problema en el ciático, que bueno, la van a revisar con el cuerpo médico y es una potencial duda para participar del torneo, puede ser baja para todo el torneo directamente, ni siquiera para, ya sabemos que para mañana no va a estar. ¿Pero qué le hace eso? Que no se puede, no sé. No, le produce un dolor muy fuerte en el ciático que no le permite competir con naturalidad. No le permite hacer todos los movimientos necesarios para jugar al básquet. Calculá que estás todo el tiempo saltando, corriendo, moviéndote lateralmente, te para golpean. Un lado para el otro. Recibís golpes totalmente. Y bueno, la otra jugadora que está con algunos problemas es Roser, que bueno, tuvo un traumatismo craneofacial, un golpe en uno de los amistosos. Pero bueno, lo de ella es una duda por la inflamación que tenía. ¿Un pelotazo? ¿Un codazo? No, fue un golpe, un choque con una rival. Y es duda para el debut por el tema este que te digo de la inflamación que tiene, pero va a poder estar en los próximos partidos con normalidad. Esa es la información del equipo argentino. La selección masculina de básquetbol que se está preparando para el America Cup de Bahía Blanca en principio, y después del Final Four en Córdoba. Hizo atención a la prensa esta semana en el hotel de Boca donde se están alojando. Ajá. Hizo el Media Day y ya están invitando desde las redes sociales de la Confederación Argentina de Básquetbol para lo que va a ser el Día del Hincha el jueves de la semana que viene, el día 10 de agosto. Para los que retuiteen la invitación de la Confederación. Ahí, ¿para qué hay que hacer? Retuiteemos ya. Hay que meterse. De Al Cruce, por favor. Retuiteemos de Al Cruce. Hay que meterse en @CAB, que es C-A. C-A. B larga. Y pueden ver el tweet. Pueden ver el tweet invitación de la Confederación de Básquetbol. Deben seguir la cuenta y retuitear. El tweet de la invitación para entrar en el sorteo de las entradas, bueno, para el Día del Hincha, que bueno, van a poder vivir toda una jornada con la selección argentina allí en el Senado. ¿Qué se puede hacer? ¿Te morfás? Vas a poder jugar, vas a poder tirar al aro, te va a charlar un poco. ¿Cuántos ganadores? ¿Ganadoras? Muy bien. Va a haber 30 pares de entradas en este inicial, ¿sí? Después se van a ir entregando más entradas para, bueno, hasta que se colme la capacidad allí en el polideportivo León Nasnudel del Senar. Ah, creí que en Bahía Blanca. Esto es antes. En Bahía Blanca va a ser en el 29 de agosto. Tenemos amigos en Bahía Blanca, así que si hay que ir allá a cubrir algo. Bueno. Una manta, llévese para cubrir porque hace frío, pero además. Le vamos a pedir los contactos entonces para cuando estemos allí viviendo el torneo del América masculino también. Muy bien. ¿Ha elegido canción, señor Marransri? Es nuestro operador. Que va a presentar el próximo tema de una forma diferente. ¿Le parece? Mándale pintura. Nosotros ya regresamos. ¿Tenemos algo de teatro? Tenemos teatro, tenemos una entrevista que la tenemos ahí en Gateras. Ajá. Cuando volvemos puede salir o cuando quiera. Bueno, cuando volvemos entonces ya regresamos. Thank you. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. Usted avaló la bomba Lamia. No, no puede ser semejante barbaridad. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, usted no puede ser. No puede decir eso. ¿Cómo vas a decir eso? Pará. Al cruce. ¡Ya mata! ¿Cómo vas a decir que Una y 18 son que no veo. O sea que estoy perdiendo la visión. Me está preocupando. El sol de mayo. El sol de agosto. Está entrando un solazo acá en la vecindad. Soportando. Sí, mucha lluvia, ¿no, Luke? Demasiada lluvia. ¿Cómo se, no se juega mucho el tenis acá si llueve? Sí, se juega, pero si llueve mucho, ahí sí, tienen que postergar y esperar a que pare un poco. Pero sí, se suele jugar con lluvia, pero obviamente para cuidar a los jugadores que no se resbalen tampoco. Que no se resbale nadie, por favor, que claro, no se lesione más nadie, que estemos... El año de los lesionados de tenis. Sí, si este echa a la cancha, mejor, se puede jugar igual. Claro, eso es un poco, era, sí. Raúl, tenemos una entrevista para hoy. Úseme el dispositivo, por favor, que inventamos para hacer las comunicaciones telefónicas. Está en speaker. Ultra System, sí, está todo listo, está todo listo. Genial. Bueno, para hoy, como adelantamos al principio del programa, vamos a estar charlando con Facundo Silverberg, que es un dramaturgo, director y premiado dramaturgo a la nueva dramaturgia, en segundo lugar un premio Rosenmacher. De su obra El Príncipe de las Pampas, una obra que hoy está en cartel, que está en el Teatro del Estepario, en Medrano 484 los sábados. Así que, ¿qué tal, Facu? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás? Sí, yo te escucho. Ah, ¿cómo estás, Facundo? Ya al principio del programa le adelantamos un poco sobre lo que trata, ¿no? Príncipe de las Pampas, sobre este encuentro de clases y de estas... estos personajes de clase alta que de venido a menos. Hola, entonces. Hola, Facundo. Bueno, me parece que el sistema se... El sistema... Hola. Ese puño cerrado. Hola, sí. Vienen o las van. Que se adelantó a los hechos. Sí. Me voy a quejar con la investigadora. Filco. Vamos a llamar de vuelta. Dale, sabemos de vuelta. Filco se va a comer un juicio, me parece. Sí. Y bueno, pasa que por eso no hay que agarrar las cosas de canje. El canje es el problema. A ver qué hacemos. ¿Qué canje? Es un diseño exclusivo. Es Filco con F. Claro. Filco es. Su sistema industria nacional. Ah, de acá de Caballito. 1,8 litros. No, Filco. Filco. Es una marca con temperatura 5 niveles, nada, todo. Todo. Pero estamos hablando del dispositivo para sostener la comunicación telefónica. Lo que no funcionaba recién era la luz indicadora de encendido, que yo no la veía encendida recién. Capaz que por eso falló la comunicación. Es el sol. Sí, puede ser. Ah. Es el sol. Ese efecto de luz que me cago. Sí. Escuche, ¿no? Tenemos WhatsApp, así que si estás ahí dando vuelta, querés mandar un mensaje, querés ir a ver la obra de... El Príncipe de las Pampas. De Garrón iba a decir, pero mejor que diga El Príncipe de las Pampas. 1568 13 1568 13 37 32. Cuando parecía que nos habíamos olvidado de tantos números, que ahora era mandar un Facebook, qué sé yo, volvieron más números todavía, ¿no? 1568 13 3732. Igual es fácil, es un WhatsApp que está en el mundo flotando. Hay pocas formas tan fáciles de comunicarse como el WhatsApp, que puedes mandar una foto, un audio o un texto, depende de lo que estés haciendo. Estás haciendo la vertical, estás trotando, estás, como decíamos, haciendo un trabajo físico, que el pelo largo a veces molesta, pero bueno. ¿Retablamos la conversación? Sí, a mí no, lo de Filco, que a probar a ver si... Arreglarnos el aparatito. A ver, Facu, ¿nos escuchás bien ahora? Sí, te escucho bien. Perfecto, bueno, un aplauso. Ahora sí. Bueno, volvemos a retomar que lo que habíamos hablado al principio del programa era de este mundo de personajes de clase alta de venido a menos. Claro. ¿Cómo fue cómo es el mundo de la obra? Sí, en realidad el mundo de la obra fue más traído por dos de los actores que habían hecho una improvisación y que también conocen ese mundo. Yo no sé si se está escuchando, la verdad. Sí. Te escuchamos. Genial. Ellos empezaron a hacer una improvisación en un ciclo de teatro de obras cortas, donde ya traían ese mundo con uno de los personajes que es Máximo, que sería como el protagonista de la obra, con su mayordomo. Y después, en base también al imaginario de ellos, yo empecé como a ampliar ese mundo y armar una historia. No es un mundo que conozca yo, sino que lo traje o lo amplié en base también a lo que traían los actores directamente. Entonces, claro, el proceso fue... Para los espectadores, como es esto, la obra cuenta la historia de dos hermanos que, sí, digamos que en su momento tuvieron un buen pasar, dos hermanos de Barrio Parque, ¿no? Viste, todos departamentos con bordes dorados, colores cagobas, mucha platería que hoy por hoy que se puede encontrar en San Telmo, sí, cuyos ingresos fueron decreciendo. Hasta encontrarse en una situación en la cual tienen que, ¿no?, que sustentarse. Sí, claro. ¿Cómo? Sí, claro, sería eso, que la obra empieza con esa situación donde estos hermanos buscan estafar a su vecino para poder recomponer un poco la situación económica. Y por ahí la idea de la obra, lo que a mí me interesaba o que me causaba gracia para laburar, tenía que ver algo con la forma, digamos, como... Al margen de la situación que están viviendo, estos personajes buscan mantener su forma, su estilo de vida, su forma de hablar, su forma de moverse, en un contexto donde ya les está pidiendo que se vayan, que los está abandonando. Sí, son como una caricatura de lo que fueron en realidad. Eso es lo que más me interesaba en relación a las actuaciones y en relación a la historia. Al margen de toda esta historia de la estafa y demás, que como una especie de excusa para que la obra avance y continúe. Sí, en ese sentido, como que la obra, lo que está, porque nos está faltando un personaje, que es justamente el personaje este del mayordomo, de otro personaje que también vive en este edificio lujoso, que se llama Arturo, el mayordomo de Máximo, que es el al que van a que también está ahí presente vivenciando a esta, bueno, obviamente sirviendo a este ser y vivenciando a estos otros dos hermanos. Él sería como el diferente de los tres y también es el que trae como el sentido de la obra, que es, se llama Príncipe de las Pampas en base al mito de Ceferino Tamucura, que es un indígena que la religión lo convirtió en el catolicismo, también como una estrategia como para empezar a convertir aborígenes al catolicismo, entre lo que fue todo el barroco americano y cómo se trató de imponer una cultura sobre la que ya existía. Es como la que me, el personaje que me sirvió como para meter eso en la obra, un poco. Claro, y en este cruce entre creencias y clases se produce un poco la, digamos, lo que sucede, ¿no? Claro, sí, sería un poco eso, y también hay como algo que tiene que ver con la temática de la obra en relación a cómo se va manejando el poder, cómo el poder se va intercambiando, digamos, como a veces el poder pasa en la mano de unos, en mano del otro, sí. Y hay algo muy muy muy interesante en la obra que tiene, que produce una, de una gran comicidad, que es el registro de actuación, porque sin embargo uno, o sea, uno ve esta lucha de poderes que se produce, uno va tomando partido, a veces se va como sensibilizando, a veces se va enojando con algunos, por momentos los quiere. Digamos, el espectador lo que le pasa es que se encuentra también acá formando parte, haciendo casi un juicio moral en algún punto, sí. ¿No? Pero hay algo que va llevando la obra que nos permite como hacer este salto, ¿no? Entre sensaciones, y no quedarte solamente con una postura ideológica, como decir, bueno, él es la clase baja explotada, lo vamos a defender a toda costa, que tiene que ver con el registro de actuación. Me pareció que era algo como muy abierto. Sí, y está bueno lo que decís, porque en realidad la obra es actuación, digamos, o sea, todo lo que tiene que ver con la historia o con lo que la obra quiere contar, por ahí es más una excusa, en el buen sentido de la palabra excusa, y no como algo menor, para el despliegue de ese registro de actuación, que es lo que por ahí más nos interesa, más nos divierte. Y también lo que... Sí, no, discúlpame. No, decime. No, lo que también me parece que está bueno también lo que decís en relación a que tampoco la obra se pone moralista en decir la gente de clase baja es la explotada y la buena, y la de clase alta son los malos, como que no hace un juicio de valor, sino que eso como que se va variando, digamos, y por momentos uno se puede poner del lado de uno y por otros momentos la víctima pasa a ser otro, entonces eso tampoco es como una intención de la obra de cómo hace ese como lugar común donde los buenos son los trabajadores y los malos son los patrones. ¿Y cómo fue? Sé que hay algo muy muy lindo en la obra que tiene que ver cómo recrear también el espacio, porque estamos hablando de que la obra se va variando entre dos departamentos, ¿no? O sea, dos viviendas de clase alta, entonces tenemos la vivienda de los hermanos y la vivienda de Máximo. Claro. Había algo en la construcción del espacio que ya lo adelantaba, que era como que tiene que ver con los detalles, que uno por ejemplo ve una barda y ya te sitúa que es un departamento, o sea, estamos hablando de una persona, una construcción de espacio de clase alta, o si no tal vez una whiskera, o la parte donde están las bebidas, ¿cómo se llama? ¿No sabes? Sí, no me sale el nombre tampoco, pero sí, como una especie de vinoteca, decís vos, o... Claro, claro, entonces de repente dice, bueno, se sirven una copa de whisky, entonces ya pequeños detalles de la obra donde se construye el espacio que te sitúa, y que eso es muy, digamos, ¿cómo decidieron eso? Porque como son muy, muy precisos. Sí, en realidad la construcción del espacio la pensamos más con Daniela Tugo, que es la que se encargó un poco de ayudarme a pensar el espacio, y hay como elementos que son muy pocos, entonces la idea es que sean como precisos en función de todo que vos decís, como que esos elementos que son pocos sirvan por ahí para construir esta clase, esto que decís de la guarda en la pared, la whiskera, son como elementos que ayudan a... Las masas finas, como a sí. Las masas finas también. Sí, eso, con la pintería también que vos nombrabas antes, como que todo, la idea es que pueda dar sentido a ese universo. Claro, sin estallar o sin generar como un gran montaje, ¿no? Como no, digamos, no construirte la casa cual obra de, por ejemplo, No, la idea no es hacer como si fuese un estudio televisivo donde se construye la casa. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que hacemos es que los paneles por ahí no los ponemos juntos, sino que dejamos un espacio en el medio como para que uno en la cabeza se tenga una idea de continuidad, de espacio, sin necesidad de mostrar todos los paneles o hacer un panel enorme con una pared de fondo. como ser bastante, como condensar, digamos, los signos. Y por ejemplo, y el mito este que toman de Ceferino en Amucurá, ¿por qué parten de, por ejemplo, de este santo? Porque hay como una fascinación y muy importante por parte de Arturo. Sí, en realidad empezó como una casualidad, digamos. Fernando, que es el personaje que hace Arturo, es el actor que hace el personaje de Arturo, lo trajo él a Ceferino, una improvisación. Y después yo por ahí empecé a leer un poco sobre Ceferino, y me interesaba el tipo de santo que era, que no era como Gauchito Gil. O sea, no es un santo pagano Ceferino, sino que es un santo reconocido por la Iglesia. Sí, y es como un santo, como amigo del poder en algún punto, a pesar de él. O sea, como toda la construcción que existe de Ceferino va más allá de lo que fue la vida real de Ceferino. Lo tomaron, lo llevan al Vaticano sin que él supiera mucho, se muere, y en base a eso construyen un mito, como te decía antes, como para tratar de imponer la religión cristiana sobre las comunidades indígenas. Que en algún punto también es como la historia también de Arturo, ¿no? Que es sacado de justamente de su hábitat natural, su hábitat suena como muy selva, ¿no? Sí, totalmente. Está como la idea esa. Y también está como no forma parte de la obra, o no me interesa contar eso de Ceferino, pero sí me sirvió para construir el personaje de Arturo, que hay como una idea como muy pura de los santos, obviamente, y uno por ahí no conoce o no sabe el contexto de qué es lo que se está siguiendo. Por eso me sirvió como para dar un sentido a la obra, más que nada la idea de Ceferino. Sí, también, bueno, también en ese sentido, bueno, colabora como para esto, ¿no? de la lucha de poderes o de la construcción moral, que a veces parece ser tal pero que no es tal. Sí. Sí, bueno, ¿en dónde, cuál es el teatro donde están ahora? Estamos en el Estepario, en Medrano 484, los sábados, o sea hoy a las 8:30 de la noche. ¿Y cuál es el valor de la entrada? Está a 180 pesos, 160 para estudiantes y jubilados, y tenemos promociones. Si se meten en Facebook, en Príncipe de las Pampas, ahí nos pueden escribir por mensaje privado y obviamente ahí descubren y promociones. Facundo, ¿sabes? Queríamos felicitarte también por el premio este que te otorgaron, el Rosenmacher. ¿Nos querés contar un poquito también? Bueno, gracias. No sé muy bien qué decirte sobre el premio. Porque bueno, pero contémosles un poco capaz a los que nos escuchan, que no son no están tanto en el mundo del teatro de la dramaturgia. El INET junto con Proteatro eligen todos los años tres autores, ¿no? Y les otorgan. En realidad es un concurso que organiza el Festival Internacional de Buenos Aires, que se hace cada dos años. Sí. En conjunto con el Centro Cultural Rojas. Y cada dos años se hacen este concurso, que la idea es premiar a lo que llaman la nueva dramaturgia, que en realidad serían autores menores de 36 años. Sería eso. Eso está buenísimo, no sé. Me pone contento, es un premio que organiza el Festival de Teatro más importante del país, y obviamente es un honor haber sacado este segundo puesto. Claro, y probablemente, bueno, por ejemplo, ahora hay una, se está estrenando una obra en el Cervantes de una chica que también sacó un premio Rosenmacher, y que probablemente tu obra, esa obra sea estrenada también. Sí, como cada uno igualmente, viste que va viendo cómo puede hacer crecer su proyecto. Puntualmente la obra que se estrenó en el Cervantes, que ganó el segundo premio de Rosenmacher, es de Laura Paredes, que es una integrante histórica del grupo Piel de Lava, una actriz de hace mucho tiempo. Entonces, al margen de la obra, también ella tiene como un nombre y un recorrido que la implican a ocupar ese espacio. No sé bien qué va a pasar con la obra esta que sacó el segundo premio, que se llama El Tiempo Se Detiene, que es la obra que escribí. La idea es, obviamente, ver de poder ponerla en escena. Sí, ponerla en el cine, en principio. Después ver bien el lugar y el contexto, pero sí me gustaría que se haga. Perfecto. Estamos hablando con Facundo Silverberg, director del Príncipe, director y autor del Príncipe de las Pampas, la obra que está en Estepario, el Teatro del Estepario, en Medrano 484. Pueden ir los sábados a las 20:30 y reservar por alternativa o a través de la página de Facebook conseguir algunas promociones. Así que, muchísimas gracias, Facundo. Bueno, chicos, muchas gracias. Yo le quería hacer una pregunta, Facundo. ¿Estás sentado? Mirá, perdón, Facu, pero no sabés, ¿estás cómodo? Sí, no, me estoy clavando en el estómago. No, boludo, vos tenés que estar cómodo. Perdón, Facu, vos tenés que estar cómodo, sentado, ¿entendés? Charlando. Estaba muy entretenida, está entretenida la entrevista. ¿Es tu perro que se escucha ahí de fondo? Pasa que tengo puesto un auricular rarísimo y que debe amplificar todos los sonidos, la verdad, ¿no? ¿Se escucha un perro ladrando? No sé qué se escucha. Sí, no, por ahí es acá, porque nosotros estamos muy cerca de una ventana y quería imaginarme dónde andabas vos. ¿Sos acá de Capital? Estoy en la Paternal. Ah, bueno, muy bien, estamos todos medio cerquita. Y quería saber del teatro, ¿qué onda? Yo siempre paso por ahí, la verdad que no entré nunca, siempre llama la atención, estamos medio en el barrio también, eso es más... En realidad, Caballito, no, eso sería Almagro, claro, Almagro. Eso es Almagro, sí, está cerca del Club Almagro. ¿Qué onda el teatro? Es un edificio, tiene... Nah. ¿En qué sentido? No, pero digo, está bueno, la cuestión técnica, cómo llegaste ahí, uno a veces llega o lo elige el lugar a donde presentar la obra, ¿cómo se dio esa relación? No, sí, la verdad es que lo elegimos en relación a lo que necesitábamos, especialmente nos servía, así que es un lindo teatro, está bien ubicado, es cómodo, pueden sí. venir tranquilos. Sí, ¿no? Sobre todo es cómodo eso, es raro encontrar a veces teatro de loft que tenga butacas cómodas, sí, no se da muy a nada. Es un buen dato. No, es un buen dato, porque en general siempre son todo como sillas de madera durísima. Ah, o armadones en el suelo, acá no, son butacas tipo, viste, como las de... Las de cine, claro. Como que las sacaron, creo que las sacaron de un teatro viejo, de un cine viejo, que las remataron y las pusieron ahí, así que está bueno. Podemos hacer eso acá. Bien, buena onda. Sí, vamos a hacer acá en la radio porque acá el compañero está sentado sobre una maderita, no sabe, está haciendo equilibrio. Bueno, Facu, sí, eso era, quería... Bueno. Sí, perdón. No, que pueden ir a un remate y por un saldo consiguen un par de sillas cómodas o algo. Sí, de una. Bueno, no, quería ir conociendo un poco también a través de ustedes que son los protagonistas, por ahí... Ir conociendo también los lugares, no sé, yo, no, uno tal vez no, hay tantos teatros, ¿no?, dando vuelta, sí. Y tantos lugares para conocer que bueno, este está el Estepario, ahí entonces le metemos ahí una recomendación. ¿Ustedes sí, están entonces un día a la semana? Un día a la semana, sábados 8:30 de la noche. Hoy, 8:30. Exactamente. Bueno, abrazo grande, Facundo, desde acá, desde mi parte, la última. Dale, un abrazo, chicos. Muchas gracias, Facundo. Adiós. Muy bien. Pasaba a Facu, el director del Estepario. Muy linda nota. En la que sí, no, le recomiendo ir a ver la obra porque la obra es bellísima y realmente lo que tiene hermoso es que se produce como este juego de que uno se va identificando primero con este personaje como el mayordomo y después, pero va a saltar, los amores y odios van saltando y ese es ahí en la grandeza de la obra. Sí. Muy bien, la vendiste bárbaro, la verdad, te digo que bien. Impecable, desde el teatro hasta la obra, una cosa. Bueno, 180 mangos es lo que está saliendo más o menos ir a ver una horita, ¿no? 150, 180. Viene en línea con los precios que nos maneja Raúl. Sí, sí, si quieren ir gratis, llámenlo al Raúl, le consigue, le hace la entrada. 15-68-13-37-32. Si se llama alguien con muchas ganas, nos manda un audio, un texto y le metemos presión ahí al columnista de cultura de Alcruce. Algo podemos hacer, algo podemos conseguir. Muy bien. Y hoy a la noche también está usted. Y los sábados a las 20 y a las 22 horas también pueden venir a verme a mí, a las Dignidades, en Venezuela 2587, es Venezuela y Avenida Jujuy, la sede de la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes, Laguna Venezuela, Las Dignidades, de Atenés Binetti. Es un obrón y la van a pasar genial. Sí, siempre me acuerdo el mail yo, porque nadie se le ocurrió poner ese mail, es increíble. lasdignidades@gmail.com. Exactamente. Nos estaba esperando. Estaba esperando. Emanuel, usted está eligiendo la música hoy, así que vamos a una canción más. Todavía quedan los cruces, queda la entrevista de Facundo Onsari, todavía hay información de Lucas Dicea, así que quédese por ahí que ya regresamos. Me dijiste bien apellido, muy bien, ¿eh? Lo dijiste bien, porque hay gente que lo dice mal. No, por favor. Hay gente que sí y gente que no. Algún tiempo atrás, en cualquier lugar, murió una mujer y el único testigo fue el viento. El mono que bajó de la luna me dijo: si no hay amor tendrás la fortuna. Dos cosas distintas, los sueños y el destino final. Ya se marchó, no volverá. Algún tiempo atrás, sin rumbo, sin más, un hombre encontró el rastro del amor en un sueño. Las piedras del camino le dieron la clave, la muerte no termina con todo. Dos cosas distintas, los sueños y el destino final. Ya se marchó, no volverá. Un buen guerrero no vuelve la vista atrás. Ya se marchó. Estamos yendo. Estoy perdiendo el rumbo.

arriba. Eso no se usa más ahora. Ahora me parece que se usa otras cosas. Es el momento de Facundo Onsari y su entrevista, que seguramente también va a estar subida a lavecindarradio.com. Y ya me llamó Karchensky, que quiere fotos. Le dice que están muy buenas las fotos de lavecindarradio.com, las entrevistas. Así que le mandamos saludos. Mucha gente escuchando, acabamos de romper el récord de los sábados al mediodía. Le decimos a todos ahí, muchas gracias por estar ahí del otro lado. La energía de las facturas a la mañana para arrancar me parece que nos trajo buena suerte. Muy buena suerte. Nueva cábala. Sí, ahí está. Tiene que siempre ir el mismo. Productor, claro. Así, si no la se ve que las estuvo amasando y demás antes de venir. No estuvo bien. Escuché. Bueno. Sí, diga, lo escuchamos. Si quiere, vamos inmediatamente con la entrevista que habíamos presentado. Tuvimos la oportunidad ayer en la atención a la prensa que hizo la Federación Argentina de Voleibol en la previa del campeonato sudamericano que se va a disputar ahora en Chile a partir del lunes, de lunes a viernes, en Temuco y en Santiago de Chile. Van a estar buscando los mejores 8 equipos los 8 equipos de Sudamérica su pase al Mundial que se va a disputar el año que viene en sede compartida entre Italia y Bulgaria. Esto va a ser el año que viene. Este campeonato sudamericano da una sola plaza. Argentina va a intentar dar el batacazo. ¿Por qué el batacazo? De Brasil. Exactamente. Oh. Brasil. Qué aburrido cuando juega Brasil. Imagínese lo. Los brasileños son unos monstruos. Imagínese lo aburrido que será que en la historia del campeonato sudamericano se hicieron 31 ediciones. ¿Cuántas ganó Brasil? No sé. 30. No. Y una que no participó porque estaba jugando la Super Championship. Argentina en el año 64, como local aquí en Buenos Aires, dio el batacazo y le pudo ganar a la selección verde-amarela. Antes de los Beatles. Así es. Contemporáneo, cuando estaban allí en The Cavern. Pudimos hablar con el entrenador, con Julio Velasco, una entidad de este deporte. Fue elegido ni más ni menos el entrenador del siglo XX, uh-huh. El mejor entrenador por la Federación Internacional de Voleibol. Inició aquí en nuestro país en Ferrocarril Oeste, rodeado de grandes entrenadores. En esa época Ferro nucleaba tanto a Greg Wall en el fútbol, que hizo los grandes campeones del 80, León Nasnudel en el básquet, que estaba gestando la Liga Nacional de Básquetbol, y bueno, Velasco a cargo del voleibol. Esto fue después de haber ayudado o de haber sido asistente de Wang Son, que fue el técnico de la selección argentina más importante de la historia, podríamos decirlo. Fue el que logró la medalla de bronce en Seúl 88 con la famosa generación de Hugo Conte, Waldo Cantor y todos los Quiroga, los Uriarte, tantos jugadores que pasaron por esa época en la selección argentina de voleibol y que dieron el despegue en este deporte en nuestro país. Así que fue una linda charla con el entrenador de la selección argentina. ¿Cuántos periodistas había? Y estuvieron los medios televisivos, los más importantes, Teis Sport. O sea, tuvo Teis Sport, Canal 13, Al Cruce, Canal 9. Y ESPN, Fox y Clarín. Así es. Claro, y Facu de Al Cruce. Exactamente. Argentina viene de disputar la Copa Panamericana en Canadá. La ganó invicto. Un torneo menor que, como va a explicar Velasco, la mayoría de los equipos van con su equipo B y van a probar jugadores. Argentina llevó al equipo que va a ir al sudamericano para llegar con ritmo de partidos y entrenamientos. Se suspendió una gira, entonces vio con buenos ojos aprovechar este torneo para que sea una competencia y no solo partidos de entrenamiento. Así que vamos a ir a escuchar los dos primeros audios donde nos va a comentar un poco de cómo fue esta Copa Panamericana, cómo llegan al sudamericano en busca de esta clasificación al Mundial y cómo se toman estos partidos contra equipos B o equipos más débiles y contra equipos más fuertes como va a ser el caso de Brasil. Vamos con el primer audio. Sí, la Copa Panamericana, digamos, es una copa que donde nosotros siempre hemos participado con el segundo equipo, con los sub-23. Este año decidí con el primer equipo porque no teníamos ninguna competencia ante el sudamericano. En realidad teníamos programado una gira en Europa y cuando cambiaron la fecha del sudamericano se nos cayó todo. Entonces decidí ir a jugar porque, aunque sea, jugábamos contra equipos no de primer nivel mundial, pero son siempre buenos equipos. Y fue bueno haber llegado a la final sin haber perdido en un set, y haber perdido solamente un set en la final, porque en un sudamericano los primeros partidos, al de llegar a la final con Brasil, se pueden complicar si uno no tiene la mentalidad correcta, ¿no? Porque uno dice, él se lo toma así un poco superficialmente, y un partido cuando se complica después es difícil corregirlo durante el partido. Entonces, esta mentalidad que tuvieron los chicos y tuvo el equipo de jugar cada partido a muerte, que no nos ganen un set, fue bueno y lo tenemos que repetir. Ya Chile va a ser un rival difícil jugando en casa, porque es un buen equipo, entrenado por un entrenador excelente, entrenador argentino. Y bueno, después con Brasil veremos. Brasil es el mejor equipo del mundo, ha ganado las Olimpíadas el año pasado. Nunca Argentina le ganó un sudamericano, pero siempre hay que intentarlo, porque nunca va a pasar. Nosotros vamos a probar este año, vamos a ver si los cambios y las mejoras que ha tenido el equipo son suficientes para hacerlo. Lo importante es siempre llegar con la conciencia tranquila que se ha hecho todo. Yo creo que los chicos tienen que sentirse tranquilos porque han hecho todo lo que podían hacer para llegar en las mejores condiciones. Ahora, jugar es otra cosa, se puede entrenar bien y después no jugar bien, porque hay cuestiones psicológicas, y lo fundamental, como le digo siempre a ellos, es cuando uno termina un partido y no ganó, es no querer jugarlo enseguida de nuevo. Porque cuando uno quiere jugar enseguida, quiere decir que podía haber jugado mejor. O sea, lo quiero jugar de nuevo mañana, porque no, uno dio todo lo que tenía y no alcanzó, no quiere jugarlo el día siguiente. Quiere entrenar para mejorar, para poder ganarle la próxima vez. Y sabe que hizo, dio todo y no pudo hacerlo. Esto es lo que tenemos que buscar. Después el adversario también dirá si es suficiente lo que tenemos o no para ganarle. Pero nosotros tenemos que ir a la cancha con la idea de que si jugamos bien lo podemos ganar. El factor psicológico desde el punto de vista de la concentración, desde el punto de vista de la humildad. Yo al equipo le pedí humildad. Y por humildad no entiendo ser chiquitos. Humildad significa respeto por cualquier rival. En la Copa Panamericana yo le pedí eso, y en el sudamericano también les voy a pedir eso, menos en el partido con Brasil, si tenemos para la final. En el partido con Brasil, en lugar de humildad, hay que dar convicción. Esa es la diferencia. Cuando uno juega con un adversario menor, tiene que tener humildad. Cuando juega con un adversario superior, tiene que tener convicción y hacer ese cambio. Nosotros con Brasil, si nos toca jugar, tenemos que tener convicción, pero ojo a no tener humildad con todos los demás. Escuchábamos al técnico de la Selección Nacional de Voleibol. Señor Julio Velasco. Así es, ahí nos hacía un panorama un poco más general de lo que fue la Copa Panamericana, por qué se eligió ir con el equipo titular y bueno, cómo se prepara, sobre todo psicológicamente, el equipo para lo que va a ser el sudamericano. Ahora, pregunta, una preguntita antes de pasar, tal vez otro tema, o por ahí usted ya se lo preguntó o ya lo sabe en realidad, ¿por qué tan poco cupo da América para el Mundial de Voleibol? La Confederación Sudamericana de Voleibol tiene 2 plazas para clasificar al Mundial. Una se define en este torneo y la otra se va a definir en un premundial al que van a clasificar el segundo, tercero, cuarto y quinto, o sea, los 4 mejores equipos después del campeón de este torneo sudamericano, a finales del mes de agosto aquí en nuestro país. En nuestro país, siempre y cuando Argentina sea segundo. Ah, eso le iba a preguntar. Si Argentina llega a tener la suerte de ser campeón en Chile, el torneo se va a realizar en Brasil, seguramente. Bueno, perfecto. Son los 2 países que están viendo si organizan o no ese torneo. El premundial se llama. Exactamente. Son 2 plazas las que tiene. Después hay otra chance más de clasificar, pero ahí sería en un premundial ya a nivel global. Y te enfrentarías con países de otras regiones, que por ahí la región europea, los equipos que van a al premundial son equipos fuertes, entonces se achica el margen de error para lograr la clasificación. Mejor definir entre los rivales de siempre aquí. Claro, perfecto. Ahora vamos a escuchar un poquito un pensamiento, los conceptos de Julio para cuál es la preparación que tienen que tener los jugadores para estos torneos, en los cuales se define todo en detalles, sobre todo en deportes como el voleibol. Vamos a escuchar a ver qué nos decía. Yo creo que lo es muy importante que el jugador juegue y entrene teniendo en cuenta que este es un juego de gran precisión, como todos los deportes de rebote, como el tenis. Mientras que en otros deportes, no es que la precisión no sea importante, pero si uno le rebota mal la pelota en el fútbol, la puede correr, puede hacer foul, los foul tácticos, acá no se puede. Acá uno no controla la pelota y la perdió, y es un punto. El 40% de los sets que se juegan, se ganan y se pierden por dos pelotas, dos puntos. El 40%. 38 para ser preciso. Significa que uno gana 25-23 o pierde 25-23 o 26-24 el 40% de las veces. Entonces hay que ser consciente de eso y entrenar. Significa dos pelotas, ni siquiera una por jugador. Una por jugador sería ganar o perder por 7 puntos. Y ganar o perder por 7 puntos significa paliza a favor o en contra. Entonces esa mentalidad tiene que estar en entrenamiento y tiene que estar cuando uno juega con equipos inferiores, pero también con equipos superiores, porque si hacemos esos dos puntos más le ganamos un set. Y si le ganamos un set, de repente el equipo superior se pone nervioso y bueno, y ahí está la posibilidad de ganar a un equipo que es mejor. Qué jugador, qué nivel de edición el de Emma. Bueno, vamos a ir a la segunda parte de la entrevista cuando empecemos a hablar más en profundidad de su ciclo y de algunos conceptos un poco más generales del voleibol. Julio Velasco estaba dirigiendo en Irán y volvió en el año 2014 para dirigir a la selección argentina. Y un poquito le consultábamos ¿en qué aspectos ha mejorado la selección en todos estos años con él al frente? ¿Cuáles han sido los aspectos más importantes en los que se ha buscado una evolución? Y ¿cuáles son cuál es la nueva zanahoria que persigue el cuerpo técnico y el equipo en general? ¿Y cuáles son los objetivos? Lo escuchamos a Velasco. Yo creo que estamos mejor, que los jugadores han crecido, primero por una cuestión de edad. Jugadores jóvenes. Segundo, yo creo que han crecido también el trabajo de los clubes y han crecido también el trabajo de la selección. El trabajo de la selección tiene una gran ventaja respecto a los clubes, dos grandes ventajas. Una es que están acá, o tres, digamos. Una que están acá, los clubes tienen el problema de los viajes en la liga, que muchas veces no pueden entrenar todo lo que quisieran porque viajan mucho en micro, a veces no hay dinero para pagar el avión o no hay lugares en el avión, hay problemas. La otra ventaja que tiene la selección es la competencia internacional. O sea, nosotros jugamos con todos equipos en la World League, jugando la World League A, todos equipos dificilísimos. Entonces, aun cuando se pierde, se aprende. Y los coloca inmediatamente a los jugadores en la mentalidad. No casualmente sea Bolívar, que UPCN, que Loma busca jugar en Brasil. Este año UPCN va a ir a Europa. O sea, se busca eso. Nosotros lo tenemos con la World League. Y la tercera cosa que tiene una selección por la cual el jugador aprende muy rápido es que cuando entrena, los 12, 14 jugadores que están, 15, son todos del mismo nivel, más o menos. Entonces los juegos y los partidos de entrenamiento tienen un nivel muy alto. Mientras que en el club es difícil tener todos los jugadores del mismo nivel. Porque el jugador que es muy bueno prefiere jugar titular a otro club, no va de suplente a ese. Y además muchas veces tiene un costo muy alto, ¿no? Entonces eso hace que el trabajo de selección sea muy proficuo desde el punto de vista técnico y demás. Entonces yo creo que ha mejorado mucho el equipo, yo creo que tiene que seguir mejorando. Cada jugador sabe que tiene una prioridad para mejorar. Cuando esa prioridad la superan y la mejoran, pasamos a la segunda prioridad. Y así, eso es inagotable. O sea, eso, me acuerdo Scola que lo decía, ¿no? Capitán de la selección de básquet, que decía: el día que yo no crea que tengo más nada que aprender es la hora de dejar de jugar, ¿no? Eso muestra la mentalidad de uno de los jugadores que ha ganado una Olimpiada teniendo inferioridad física respecto a los otros equipos de básquet. Yo trato de inculcar esa mentalidad en los jugadores. Siempre hay para aprender y eso vale también para mí. Todos, porque las cosas cambian, porque el deporte se desarrolla, los rivales no son los mismos, nunca somos perfectos y no hay que buscar la perfección. Lo que hay que buscar es el mejoramiento continuo. La perfección es imposible. Da sensación de inseguridad buscar la perfección, porque nunca voy a ser perfecto, pero sí puedo mejorar siempre. Entonces yo no me pongo un nivel, quiero llegar ahí, yo quiero mejorar siempre. Si alcanza después para cuánto, para ganarle a cuántos equipos, lo dirá la cancha. Pero el asunto es no estancarnos, no quedarnos, que ningún jugador crea que ya está, que yo no crea que ya está, que yo ya sé lo suficiente. Y en eso los chicos están aprendiendo muy bien. Los chicos siempre han sido un grupo que ha trabajado muy duro. Yo en todos estos años nunca me tuve que enojar porque no entrenaran, entre comillas. Cuando no entrenar me refiero a cuando el jugador está en la cancha y está, hace presencia, pero no está entrenando. Los chicos siempre han entrenado muy duro. Lo que para mí había que mejorar mucho era en usar sistema de juego, en tener soluciones claras, en estimular la creatividad individual al interno de un sistema y no la improvisación. En esas cosas había que mejorar mucho, en el protagonismo, en el sentido de la participación. O sea, el jugador mejora mucho no solamente cuando repite mucho las cosas y cuando entrena duro, sino cuando sabe lo que está haciendo, cuando es consciente, cuando se entrena y usa al entrenador para entrenarse él. No se hace entrenar por el entrenador. A mí no me gustan los jugadores obedientes simplemente. Por supuesto que pretendo orden y obediencia, pero el jugador tiene que ser el protagonista. No es el que hace lo que el entrenador quiere. Y en eso yo creo que se ha crecido mucho y creo que podemos crecer más todavía. Claro. Muy bien. Para cerrar, consultamos un poquito a Julio cómo ve al voleibol argentino en comparación con lo que son las grandes potencias de este deporte. Ya nombrábamos algunos, bueno, que los países europeos son las principales potencias, tanto en Rusia, Italia, Bulgaria, países como Serbia. Además del mismo Brasil o Estados Unidos acá en nuestro continente, Argentina está desfasado en ciertos aspectos, sobre todo de desarrollo a nivel local para estar a la altura de estas potencias, y en cuanto a una condición que es intrínseca de cada país, que es la cuestión de la altura. Estos países se destacan por ser por tener gente muy muy alta. La media ya es alta. Exactamente. Acá no tenemos, no es lo que sobra, gente de mucha altura. No estamos acostumbrados a ver gente de más de 1,90 m en la calle. Y esto es lo que pasa en algunos países de Europa, que tienen esa facilidad para conseguir gente alta en estos deportes, que es tan importante. Así que le preguntamos un poquito de cómo veía Argentina o cuáles eran los aspectos a mejorar no teniendo esta condición para poder estar a nivel de ellos. Julio, hay como si indefectiblemente vos tenés una altura más baja, hay como una estrategia de juego, ¿no? Exactamente, tenés que mejorar ciertos otros aspectos, por ahí defensivos o buscando distintas variantes a la hora de atacar que no son las mismas que un equipo que tiene el beneficio de la altura, claro, y de la envergadura para este deporte. Bueno, Julio hace mucha referencia, ahí hacía referencia a Luis Scola, el capitán de la selección argentina de básquetbol. Es una persona muy abierta. Ahora hace poco ha estado conversando tanto con Sampaoli como con Sergio Hernández, el técnico de la selección de básquetbol y el de la de fútbol. ¿Sabes? Justo también te quería preguntar eso, porque ¿cómo es que se eligen o que le hacen un contrato por tiempo? Porque, por ejemplo, ahora Sampaoli, ¿hasta cuándo tiene contrato? O por ejemplo, Bauza tenía contrato que se tuvieron que rescindir. Sí, se lo rescindieron y le dieron la guita de... Cada contrato es particular y tiene que ver con el objetivo que tengan. Julio, ¿cuándo llegó? En 2014. Sí, se lo renovaron ahora hasta 2020. Le hicieron contrato para cumplir el ciclo olímpico para Río 2016. Una vez que terminó Río, se renovó el contrato pensando en este nuevo ciclo olímpico que termina en Tokio 2020. No, capaz que los deportes, o sea, los otros deportes que no son el fútbol pueden tener más tiempo como para proyectar una... Exactamente, por ahí hay más paciencia, hay más trabajo y se respetan los proyectos, porque bueno, en el fútbol estamos acostumbrados a escuchar mucho la palabra proyecto, pero sí, mucho, a verlo mucho, muy poco, pero... a tenerlo muy, a verlo muy poco plasmado en la realidad. En otros deportes, como es el voleibol, como puede ser el básquetbol o atletismo, todos los deportes que no estén que estén en el programa olímpico, además, al no tener esa presión de resultado inmediato que por ahí tiene el fútbol acá en nuestro país, sobre todo, tienen una tranquilidad mayor a la hora de trabajar y de aguantar un proyecto. No, porque me llamó la atención cuando lo estaba escuchando hablar, porque viste, nosotros estamos sacando bastante a directores de selección. Y por ejemplo, no sé, cuando hablamos con Laura Kors, cuando hablamos como ¿cómo se llama el ciclista? Martín Ferrari. Había como que cuando arrancabas a charlar con ellos te das cuenta que venían de algo y estaban proyectando hacia un adelante, una Argentina que puede crecer en cada una de sus disciplinas, que era, que eso, bueno, en este caso también se vio. Así es. Y bueno, ha sido persona de consulta tanto de grandes figuras, el mismo Pep Guardiola se ha reunido con Velasco cuando trabajaba en Italia, Julio, para pedirle consejos, para conocer sobre manejos de grupos. Julio hace mucha referencia a lo que fue el proceso del básquetbol aquí en nuestro país y para explicar cómo tendría que ser el camino que tiene que seguir el voleibol. Así que vamos a escuchar el último audio donde nos comenta todos estos temas. Claro que tenemos un hándicap como lo tiene el básquet, que es no tenemos mucho la altura que tienen las grandes potencias. Sobre todo las grandes potencias europeas, Estados Unidos, ahora Canadá. Por lo tanto, nosotros debemos ser mejores que ellos en cuanto a la precisión, en cuanto a la táctica, en cuanto a no regalar una pelota que podía no ser regalada. Tenemos que ser mejores en las técnicas que no dependen de la estatura, como la defensa, como la levantada, como la recepción. Ahí no tenemos excusas, porque si no somos como ellos o mejores, no tiene nada que ver la estatura. Después, si viene uno y nos pega por arriba alguna pelota, bueno, es una pelota, él nos pegará por arriba o nos romperá el bloqueo porque llega más muy alto. Y ahí mucho no se puede hacer, pero sí lo que se puede hacer, si la pelota no es punto directo y rebota, es ser rápido para recuperarla. Entonces, en eso hay que tener la motivación de decir nosotros podemos ser mejores en esto. Y hay tantos ejemplos de la selección de básquet, la generación de oro, como la llaman, que a mí no me gusta mucho el nombre porque me parece que le quita mérito a un proceso que hizo el básquet. Un proceso de los clubes, de la selección, de los entrenadores, de los jugadores, como que es, bueno, una generación que de la casualidad nació con grandes dotes, ¿no? Yo creo que en cambio sí, obviamente, y un Ginóbili no nace ni siquiera cada 50 años, y así como él, otros. Pero fue un proceso. Ese proceso tiene que servir para que los demás deportes lo imitemos, lo aprendamos, ¿no? Brasil de vole, que dominó por 10 años con un equipo que no era muy alto. Yo me gusta tomar ejemplos que nos sirvan a nosotros. A nosotros nos sirve mirar equipos que ganan y que tienen jugadores de 2-5. No nos sirve ese modelo, que no podemos tirarlos a los jugadores. Nos sirve modelos que tengan que ver con nuestra realidad. Y eso nos da fuerza, nos da motivación, nos hace creer que es posible. Es dificilísimo, pero es posible. Y si es posible, tenemos que hacer de todo para que sea la realidad. Bueno, ahí pasaba la conversación con el entrenador de la selección de voleibol, el señor Julio Velasco. Argentina ya partió hoy hacia Santiago de Chile. Comienza el lunes este campeonato sudamericano en el país trasandino. Argentina debuta frente al seleccionado uruguayo el día lunes, como bien decíamos, a las 18:30 horas. Después va a integrar el grupo con Perú y la selección local chilena. Una vez que termine esta etapa de grupos, se van a vivir las semifinales el día jueves. Los dos primeros de cada zona avanzan a las semis. Y el día viernes, la definición, la gran final, buscando el pasaje al Mundial de Italia y Bulgaria el año que viene. Espectacular. Bueno, estaremos atentos el martes, entonces, ver qué resultados ya se fueron dando. Y el cómo sábado va contra Perú. Claro. Ah, va a ser ahí. Va a estar Perú ahí, o terminando el partido, o capaz que jugando seco. El partido Argentina versus Perú. Bueno, lo vamos a transmitir entonces, si se está jugando. ¿Quién lo transmite, sabes? No hay televisación para aquí, para nuestro país, pero podemos buscar una alternativa. Un streaming. Un streaming medio, sí. Bueno, ya tiene tarea Lucas y Facundo. Ahí está. Bueno. Última canción de la tarde, de la tarde-noche, de la mediodía-tarde, si se quiere, porque falta mucho para la noche. Casi que nos estamos despertando ya. Tercer termo de mate, se han ido las facturas. Ha quedado un hermoso mermolada también, traída por el vikingo. Pero bueno, ha quedado ahí en una especie de De pausa, ¿no? Hasta que muy difícil, ¿no? La docena de facturas, muchas gracias. Así que bueno, última canción y quédense que todavía faltan las efemérides y los cruces de la semana. You were young. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Live and let die. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Radio Queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. ¿Usa usted drogas, señorita Trammell? Algunas veces. ¿Usaba drogas con el señor Boss? Claro. ¿Qué clase de drogas? Cocaína. ¿Has hecho el amor drogado, Nick? Al cruce. Un programa de deportes, música y astronomía. Es bello. Le gusta mucho jugar, ¿verdad? Estoy graduada en psicología, el juego es parte. Y es divertido. Comenzamos con el último bloque del programa, con los cruces y efemérides del día. Empezamos con un cruce muy tenso entre Vidal y gobernadores por el fondo del conurbano. La gobernadora presentó ante la corte un reclamo para que Buenos Aires reciba mayores recursos que la, entre comillas, le corresponden, pero los demás mandatarios advirtieron que eso era un peligro para las arcas provinciales, dice entre comillas, no lo digo así para molestar ni nada. Tras un nuevo reclamo de María Eugenia Vidal por la actualización del fondo del conurbano, que significaría menores recursos para las demás provincias, la gobernadora se cruzó con varios de sus pares, quienes confirmaron que están dispuestos a luchar para defender sus arcas. Estoy pidiendo lo que nos corresponde, lo que aportamos y también lo que nos deben. Es un presupuesto entero, alrededor de 460 mil millones de pesos. Una parte lo tiene que poner el gobierno nacional y otra parte las provincias, manifestó la gobernadora en diálogo con el canal América. Fuerte cruce entre Paolo Guerrero con un torcedor del Flamenco. La crisis en el fútbol carioca se acentúa desde la eliminación en la Copa Libertadores. La crisis del Flamenco alcanzó incluso al ídolo Paolo Guerrero, quien perdió la paciencia ante un aficionado con quien discutió acaloradamente, según se puede ver en un video a través de las redes sociales. El futbolista estuvo cerca de pelearse con el hincha en el aeropuerto, al regresar a Río tras la derrota 3-2 ante Santos. El aficionado lo increpó, por lo cual el depredador, ofuscado y molesto, lo encaró. Cruce en Carmen de Patagones. Vidal permitió la caza de jabalíes y los proteccionistas le salieron al cruce. La Dirección de Flora y Fauna bonaerense autorizó la caza de jabalíes en Carmen de Patagones por considerarla una plaga y las organizaciones de protección Sinso y Proyecto Galgo Argentina repudiaron esta decisión. El gobierno de María Eugenia Vidal había autorizado la caza de jabalíes en esta localidad bonaerense con perros como método de control poblacional. Tomó la decisión tras considerar que el jabalí es una plaga que ocasiona diferentes daños en esta localidad. Las distintas fundaciones y organizaciones proteccionistas de animales le salieron al cruce indicando que los deportes no implican la muerte como finalidad y señalaron que la caza pertenece a una tradición que como base tiene la explotación y el sufrimiento animal. A lo que agregó, instamos a Fauna Provincia a modernizarse atrás en 100 años y que empiecen a pensar que si quieren erradicar una plaga, mejor será usar los cebos anticonceptivos. Último cruce de la semana, Deportivo, esta vez Matías Ola, el único nadador argentino en desafiar el cruce de los siete océanos. Hasta el año pasado y desde el 2013, Matías Ola, el único nadador extremo y de aventura argentino, había conseguido unir el mundo a nado, aguas muy complicadas, conectando los continentes a través de lugares, por ejemplo, como el estrecho de Bering, y braceando a 6 días, 134 kilómetros de total. El objetivo fue compartir mensajes de interés como la paz y el cuidado del medio ambiente. Además, con este mismo motivo, unió Europa y África a través del estrecho de Gibraltar, Europa y Asia en Turquía, cruzando a nado los 4 kilómetros del Bósforo, y finalmente África con el Golfo de Aqaba, Georgia y Egipto también. Matías, además, fue el único nadador en cruzar a las Islas Malvinas. Para esta temporada 2017, los esfuerzos se siguen sumando y se focaliza en desafiar que ha de cruzar los 7 océanos. Hasta ahora solo logrado por 6 nadadores en todo el mundo. Cada uno de los desafíos será transmitido por el Facebook de Gibraltar. Y lo vas a poder seguir en las redes sociales de @ Matías Sola, que es el nadador. Matías, como yo. Ola, como la ola de que hay en el agua, que el tipo nada. Yeah. Pasamos a las efemérides del día de hoy. 5 de agosto de 1930. Ayer en Boomerang estaba hablando de Louis Armstrong, que había nacido. Y ahora también nace el otro Armstrong, Neil Armstrong. Nació en Wapakoneta, Ohio, el 5 de agosto de 1930. Y murió en Cincinnati, Ohio, 25 de agosto del 2012. Fue un astronauta estadounidense y el primer ser humano que pisó la luna. También era ingeniero aeroespacial, piloto militar, piloto de pruebas y profesor universitario. Antes de convertirse en astronauta, Armstrong fue oficial de la Armada de los Estados Unidos y sirvió en la Guerra de Corea. Tras ese conflicto, obtuvo su licenciatura en la Universidad Purdue, no sé cómo se diga, y trabajó como piloto de pruebas para el Comité Asesor Nacional de Aeronáutica en la Estación de Vuelo de Alta Velocidad, en la actualidad llamado Centro Armstrong de Investigaciones de Vuelo, en su honor. Un día como hoy, pero de 1914, se crea el primer semáforo eléctrico. En 1913, el automóvil comenzó a producirse en masa, por lo cual todo el mundo quería uno y todo el mundo se hizo de uno. De repente, la ciudad, las calles, se habían convertido en una jungla de vehículos que circulaban sin ninguna ley. El aumento del tráfico repentino y los accidentes suplicaban un poco de orden. Así que, el 5 de agosto de 1914, solo 8 días después de que estallara la Primera Guerra Mundial, en Cleveland se instala el primer semáforo eléctrico. Y hoy, 5 de agosto, se celebra el Día del Montañista. El calendario marca 5 de agosto y se recuerda a Nuestra Señora de las Nieves, a quien desde hace más de 1600 años los montañistas o montañeros, como se les puede llamar, le rezan y le piden por su seguridad cuando emprenden algún viaje en caminos montañosos. Se celebra por este motivo el Día del Montañista en nuestro país. ...5 de agosto de 1966... se editaba el álbum Revolver de los Beatles, el séptimo álbum de estudio de la banda británica. Presentó nuevos desarrollos estilísticos que llegarían a ser más pronunciados en álbumes posteriores. Ah, bueno. nuevos desarrollos estilísticos que llegarían a ser pronunciados en algunos álbumes posteriores. Por ejemplo, Taxman como Hard Rocks. I want the Taxman, yeah. Tomorrow Never Knows con un rock psicodélico. Y Eleanor Rigby, un pop barroco. Ahora vamos a escuchar Tomorrow Never Knows. Genial. Nos despedimos con los cruces, con las efemérides, la producción de Emma Ransry desde Revolver, un día como hoy, 5 de agosto, pero de 1966. Eleanor, no, Tomorrow's Never Knows. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. No, I am your father. Al cruce. Nos vemos hoy de la noche en Las Dignidades. Lasdignidades@gmail.com para reservar tu entrada. Y nos despedimos. Esta es la canción de los vikingos. Mirá cómo la reconoció. ¿Usted la ve, sí, la Vicky? Yo la veo, soy fanático de esa. ¿Fanático? Sí, me encanta. ¿Y esta es la parte del principio o del final? ¿Qué? No, no, la intro es. La intro, acá ya hay sangre por todos lados o todavía no. Demasiada, litros de sangre ahí en esa serie. Muy buena serie además. Para los oyentes la recomiendo. Muy bien, yo vi una parte que trataban de cruzar hablando del cruce, trataban de cruzar una muralla y los ensartaban uno atrás del otro. Ah, sí, de Francia, sí. Atrás del otro quedan cerrados. No, no voy a decir, pero ¿qué pasó? No sabe cómo queda. No, hay que spoilear. No, por eso no voy a decir nada, pero sí, me acuerdo. Spotify, no me Spotify. Bueno, gracias, Luke, un lujazo. Le quedó ahí un par de data, pero bueno, siempre más vale sí, que sobre. Quería hablar, sí, quería hablar sobre Ángel Nieto, pero bueno, ya no quedó más tiempo, así que la bueno, próxima. Le propongo que salga la edición digital, ¿eh? ¿Le parece? Vale. Si quieren, traigo el martes que viene, la traigo la de Ángel Nieto. Bueno, ¿no se va mucho? ¿Eh? Bueno, que venga, lo esperamos, Ángel Nieto. No, sí, igual es cortito, así que. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Raulo. Esta va a ser su nueva cortina, o la cortina del cierre, no sabemos todavía. O sea, vamos a armar algo lindo que tenga que ver con. Duerma la siesta, descanse, que salga todo lindo día de la noche. Muchas gracias. Hasta el martes. Hasta el martes. Facu, ¿se va a entrenar? Me voy a entrenar. Ah, bueno. Me voy a descansar. O sea, lo estamos haciendo mentir mucho a una persona que tiene cara que no miente. Entonces todo el tiempo lo estamos haciendo mentir. Me están poniendo en demasiadas obligaciones ahí que no. Está bien, bueno, no se va a descansar. Mío, pero vamos a descansar, a hacer fuerza por la selección argentina mañana. Bien. Las Leonas juegan hoy a las 6 de la tarde. Bien. Así que tenemos para disfrutar deporte en todo este fin de semana. Nos reencontraremos el martes. No se quejen de que no hay fútbol, la tenemos para disfrutar, Hay de todo. Hay gente que llora que no hay fútbol. Así es. Nos encontraremos el martes sabiendo cómo fue la primera actuación de la selección argentina de básquetbol femenina. Bien, muchísimas gracias, Facu. Emma Ransri en la operación técnica y Marian en las redes sociales. Hasta el martes.